presenta Al Son del Son. Baila mi conga, bailala. Un programa dedicado a difundir la música afrocaribeña. Del son a la salsa, del mambo al guaguancó, de la guaracha al bolero son. Interpretado por los mejores exponentes de este género. Orígenes e historia de todos y cada uno de ellos. Al Son del Son, conducido magistralmente por el profesor Jorge Palacios. Al Son del Son, por Swing Radio TV, potencia musical de la web. Disfrutaremos del mejor programa latino de nuestra ciudad, Al Son del Son, conducido por Jorge Palacios. Nuestro correo electrónico, swingradiotv@gmail.com, y nuestro Facebook, Swing Radio TV. En este programa exploraremos el vibrante mundo del son cubano, una de las raíces más influyentes de la música latinoamericana. A través de este recorrido sonoro, su evolución en la década de 1920, cuando se convirtió en un fenómeno musical que definió la identidad cultural de la isla. Muy buenas noches. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a su programa de los viernes. Soy Jorge Palacios y hoy tenemos dos invitados, como todos los programas. Hoy tenemos a Ibrahim Ferrer. Escuchamos el tema abriendo el programa, Hay Candela. La música lo marcó desde el primer día, pues según cuentan, su madre dio a luz en un salón de baile, allá en Santiago de Cuba, la mismísima cuna del son. Ibrahim Ferrer vino al mundo el 20 de febrero de 1925 y quedó huérfano a los 12 años, por lo que tuvo que ganarse la vida de múltiples maneras. Sin embargo, la música tradicional cubana resultó su perenne compañera y desde muy joven cantó en varias orquestas. Entre ellas se recuerdan los conjuntos Wilson, Sorpresa y Maravilla Beltrán. Integró o fue cantante invitado de alguna de las más prestigiosas agrupaciones de la década del 40 y 50 del siglo pasado. Un momento importante en su joven carrera fue cuando se convirtió en la voz principal de la orquesta de Chepín, con la que grabó el Platanal de Bartolo, el cual fue su primer hit. En 1953 se unió al grupo de Pacho Alonso en Santiago de Cuba y 6 años después se trasladó a La Habana, donde la agrupación se rebautizó como Los Bocucos. De esa época datan sus interpretaciones Nuestra Ruta, Mañana Me Voy a Sibanicú y Aunque Te Pintes, junto a otros títulos que se hicieron famosos en su voz. La experiencia más significativa de su juventud fue en 1957, cuando cantó en la banda gigante de Benny Moré y grabó 2 canciones con él. Les traigo 2 temas. Recuerden que pueden enviar un mensaje de texto o mensaje de voz al 096-887-3833. Escuchemos pues entonces De Camino a la Vereda y Esto Se Baila y Se Toca. Disfruten estos temas. Camino por vereda. Oígame, compay, no deje el camino por comerla. contó un amigo que llegó de Europa, de la música cubana. Allí se baila y se toca. Dice que paseando por un bulevar, todo el mundo la bailaba hasta desmayar. Por eso te digo, mi hermano, y no cambio de opinión, que la música cubana es la reina del sabor. Pues mi música cubana no tiene comparación. ¡Claro que sí! Dime si no es verdad. Dime si no es verdad. Dime si no es verdad. Oye, muchacho, dime si no es verdad. Dime si no es verdad. Si la música que tú escuchas es para guarachear. Dime si no es verdad. No es una guaracha ni tampoco un cha-cha-cha. Dime si no es verdad. Para Swing Radio TV de Maite Ontelé, la trompetista del son. Gracias por apoyar siempre la buena música. ¡Chao! De Ecuador para el mundo, al son del son. Transmitido por SwingRadioTV.com. Estamos transmitiendo directamente desde Ciudad de Cuenca, Ecuador, por la emisora matriz Swing Radio TV, enlazados en vivo y en directo con las siguientes emisoras: Salsa en Línea Radio, la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador, capítulo Nueva York, y por Venezuela, Es la Cosa Radio. Un gran saludo a mi amigo Francisco Torrealba, director y propietario de la emisora Es la Cosa Radio. Recuerden que pueden comunicarse al 096-887-3833. Continuamos con Ibrahim Ferrer. A pesar de su destacada trayectoria musical, se alejó de los escenarios en los años 80 del pasado siglo y no participó de ningún proyecto hasta mucho tiempo después, cuando regresó con Afro Cuban All Star y el disco de igual nombre fue nominado a los Grammy. Se incorporó después al célebre Buenavista Social Club, en lo que constituyó el renacer y la apoteosis de su carrera. Junto con otras figuras de la música tradicional cubana, recorrió el mundo e interpretó temas antológicos del repertorio cubano. Ferrer poseía una voz aguda y sonera, capaz de subir a los tonos altos y bajar a los más graves. Aunque fue uno de los buenos soneros cubanos, su espectro interpretativo incluyó otros géneros, especialmente el bolero. Sin embargo, lo que más impresionaba del añejo músico era su carisma, su elegancia natural y su inspirada entrega en cada tema. Las grandes capitales del mundo lo ovacionaron, pero siguió siendo el cubano sencillo de siempre. El hombre bueno de la boina, el bastón y la sonrisa limpia. Así lo recordaremos siempre. Desde su incorporación al proyecto Buenavista Social Club, Ibrahim Ferrer se convirtió en uno de los mejores embajadores de la música cubana por el mundo. Sus conciertos abarcaron América, Europa, Asia y Australia. Además de subir a los más prestigiosos escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York. Escuchemos pues entonces un son para el guayabero y mañana me voy a Sibanicú. Así que disfruten estos excelentes sones. A quien ha sabido dar alma, vida y cubanía, porque en su tierra natal vive orgullosa y ufana de tener ese creador de nuestra trova cubana, del son a Sibanicú, de cómo vengo este año, este gran continuador de nuestros ritmos de antaño. Ven a gozar, te llama mi son, Faustinora más. Ven a gozar, te llama mi son, Faustinora más. En mi sencillo cantar, rendir homenaje quiero a quien ha sabido dar alegría el son entero, amigo alegre y jovial. Primero de trompetas. ¡Qué fenómeno! Todo el mundo se divierte con el guayabero, es mamá. Mi son entero. Te invito a bailar al son del guayabero. Es tuyo, mi son entero. Amigo Jorge, profesor Jorge Palacio, caramba, y del son al son, te habla Roberto Rodríguez, el Continental de la Salsa. Bueno, para felicitarte por tu programa, estamos en sintonía desde aquí, desde Pampatar, en la isla de Margarita, Venezuela, disfrutando de ese sabroso espacio. Yo quiero que me complazcas con un tema de Ibrahim Ferrer. A mí me gusta muchísimo uno que se llama El Botellero. Tremendo tema, por favor. Y déjala sonar, Julián. Saludo, hermano. Ven a comer, comelón. Mira que aquí hay botellero por donde quiera que va. qué situación, caballero, esto es una calamidad. Mira que aquí hay botellero por donde quiera que va. Qué situación, caballero, esto es una calamidad. Por donde quiera que pasa, se escucha el carretillero. Muchacho, yo estoy cambiando botella por caramelo. Ay, pero, mamacita, escucha bien que yo voy. Sí, señor, el botellero soy yo. Ay, yo vendo rico caramelito de fresa, de vainilla y de limón. Sí, señor, el botellero soy yo. Oye bien, yo a ti te regalo el caramelito y te lo doy de todo corazón. Sí, señor, el botellero soy yo. Teníamos el tema El Botellero. Qué tema para sabrosón. Eso fue una complacencia ahí para mi pana, mi brother, mi hermano, el continental de la salsa, Roberto Rodríguez. Bueno, yo no me aguanté, hermano, por acá estuve también dando unos pasitos aquí en el estudio. Ese es un temazo para levantarse la silla, brother. Tremendo, tremendo, tremendo. Continuamos. Ibrahim Ferrer junto al aclamado Buenavista Social Club. Su multipremiada discografía incluyó en vida los fonogramas Buenos Hermanos y Buenavista Social Club. Presenta a Ibrahim Ferrer. Con ellos acumuló 3 premios Grammy, varios discos de oro y otros reconocimientos. En Cuba tampoco le faltaron los reconocimientos por su contribución a la cultura nacional cubana. Hombre de gran compromiso con el arte, lo era más con su condición de cubano, pues sin alardes publicitarios entregó fondos a las instituciones culturales del país para el sistema de enseñanza artística, porque creía y sentía por los suyos que en reciprocidad también le otorgaron post-mortem la condición de gran socio de la Agencia Cubana de Derecho de Autor Musical, distinción con que se reconocieron sus 78 años de entrega a la música cubana apenas unos meses después de su deceso, ocurrido el 6 de agosto del 2005. 12 boleros reúne el disco Mi Sueño, grabado en el Teatro Nacional de Cuba y que vio la luz casi 2 años después de la muerte de Ibrahim Ferrer. El intérprete se acompañó de una alineación de lujo conformada por el pianista Roberto Fonseca, el bajista Cachaito López, el guitarrista Manuel Galván y el percusionista Ramsés Rodríguez, mientras que Omar Aportuondo lo escoltó en uno de los temas. Hizo suyo Dos Almas, Si Te Contara, Deuda, Perfidia y Quizás, Quizás, con esa voz que logró el enlace difícil y mágico del arraigo con el sentimiento. Son títulos que en su estilo perdurarán siempre, porque junto a sones y guarachas hicieron del añejo intérprete un gigante entre los grandes, porque creció como artista desde la autenticidad. Escuchemos Mi Oriente y el son de la Santiaguera. Me voy pa' Oriente, me voy pa' allá. Me voy pa' Oriente y no vuelvo más. Me voy pa' Oriente, me voy pa' allá. Me voy pa' Oriente y no vuelvo más. Aunque sea en una grúa yo me voy en beca. Me voy pa' Oriente, me voy pa' allá. Yo me voy para Oriente y no vuelvo más. Me voy pa' Oriente y no vuelvo más. Allí me espera Normita, Pefa, Porchita y Honoria, Juana, Virginia y Victoria, las mujeres que he tenido ahí, caramba. Me voy pa' Oriente, me voy pa' allá. Me voy pa' Oriente y no vuelvo más. Me voy pa' Oriente, me voy pa' allá. Me voy pa' Oriente y no vuelvo más. Me esperan todos mis hijos, Pedro, Alejandro y Pepito, Chano, Antoñico y Bebito, que regresan de la sierra y caramba. Me voy pa' Oriente, me voy pa' allá. Santiaguera, oye mi son. Es un inmenso honor y un placer para mí, Orlando Guatuzzi, enviar este saludo a todos los salseros y salseras de Guayaquil y de todo Ecuador, así como a los oyentes de todo el planeta que escuchen Swing Radio TV con el profesor Jorge Palacios. A través de la distancia, este saludo lleno de cariño, aprecio y respeto para todo ese público de ese país que tanto aprecio. Y recuerden, con salsa, son y cultura. Hasta la sepultura. Bueno, vamos avanzando en el programa. El tiempo, el implacable, siempre está detrás de nosotros. Así que vamos a presentar el siguiente invitado de la noche. Los rasgos robustos, el sombrero característico, las botas de vaquero y la imagen icónica del hombre de negro. Las canciones de la escuela de la vida impregnadas del tipo de sabiduría ganada con esfuerzo que no se puede comprar. No hace falta mirar ni escuchar demasiado para entender por qué a Eliades Ochoa se le llama a menudo el Johnny Cash de Cuba. Pero si los paralelismos abundan, también demuestra que es una voz singular, con un estilo y un sonido propio, con firmes raíces en la tradición cubana, con un atractivo tan atemporal como universal. Además de adentrarnos en sus orígenes, Eliades comparte con su público canciones de su autoría. Escuchemos pues Soy Guajiro y el tema Macorina. Vivir en mi rancho por toda la vida entera. no perdieran la fe. Soy guajiro, que la música cubana. Soy guajiro, cogía su paso otra vez. Soy guajiro. Se tira vitrina en su carro colorado. Ella se tira vitrina en su carro colorado. La vecinita de al lado que le dicen la macojo majo porina. Mis amigos de Ecuador, Guayaquil, les hablo y les saluda Jimmy León para invitarlo a que continúen en sintonía de Swing Radio TV con mi hermano Jorge Palacios. Así que no te lo pierdas. Oye esto, Jimmy León de Venezuela. ¡Saludos! Transmitiendo desde la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, para el mundo. al son del son. Eliades Ochoa Bustamante, nacido en Songo La Maya, Santiago de Cuba, comenzó a tocar la guitarra a los 6 años de manera autodidacta, influenciado por sus padres campesinos y músicos. Creció en un ambiente lleno de sones montunos y guarachas, lo que le permitió desarrollar un estilo único como compositor y arreglista. En 1971 se unió al Quinteto de la Trova y luego al Septeto Típico Oriental. También fue aceptado en la Casa de la Trova de Santiago de Cuba. En 1978, Eliades se unió al Cuarteto Patria, donde bajo la influencia de su fundador, Francisco Cobas, logró combinar su estilo personal con el repertorio del grupo, destacándose por su introspectiva y expresividad, consolidando su amor por la música cubana. Su virtuosismo como guitarrista aportó un nuevo sello al cuarteto. Escuchemos pues, llegó el Cuarteto Patria y Contigo mi China. Ya llegó el Cuarteto Patria, aquí está el Cuarteto Patria. Vengan mujeres y hombres a pasar un rato ameno, óiganme tocar. Bailen mujeres, mi dulce son, bailen y gocen. Bailen mujeres, mi dulce son, bailen. Báilala bien, bailador, dale la vuelta otra vez. Oye, que báilala bien, bailador, pero bailen mujeres, mi dulce son, bailen. Había un cura en este pueblo, que cura más parrandero. Había un cura en este pueblo, que cura más parrandero. En vez de cantar la misa, se pone a cantar bolero. Bailen mujeres, mi dulce son, bailen y gocen. Bailen mujeres, mi dulce son, bailen. Remigio tenía una vaca que no la supo cuidar. Tenía Remigio una vaca que no la supo cuidar. Tanto la quiso ordeñar que se le murió de flaca. Claro que sí. Bailen mujeres, mi dulce son, bailen y gocen. Bailen mujeres, mi dulce son, bailen. Bailen mujeres, mi dulce son, bailen. y gocen. Oh. Bailen mujeres, mi dulce son. Bailen. Pues tres frutos mencionaré. Produce caña, café y cacao en abundancia. ¡Vamos, niño! Así me ganaba el pan con mi voz y mi guitarra. ¿Cómo? Llévame contigo, mi chila la loma, que quiero bailar el son. Llévame contigo, mi chila la loma, que quiero bailar el son. Y a todo aquel que nos quiera, que escuche bien mi cuarteta. A todo aquel que nos quiera, pues que escuche bien mi cuarteta. Pensamos llevar el son alrededor del planeta. ¡Vamos, niño! Llévame contigo, mi chila la loma, que quiero bailar el son. Llévame contigo, mi chila la loma, que quiero bailar el son. ¿Qué tal, amigos de Swing Radio TV en Guayaquil, Ecuador? Desde Caracas, Venezuela, les saluda Cheo Valenzuela y quiero agradecer el apoyo que le brindan a mis temas y en especial a mi nuevo promocional. Un gran abrazo a mi amigo Jorge Palacio, director de la estación, y a todo su equipo. Les deseo mucho éxito, bendiciones mil, con dulzura, Cheo Valenzuela. En 1996, el guitarrista y productor Ray Cooder llegó a La Habana con la intención de fusionar músicos africanos y cubanos, pero debido a problemas migratorios de los músicos argelinos, se enfocó en grabar sones tradicionales con artistas cubanos. Eliades Ochoa fue convocado por Juan de Marcos González a través de un programa radial, siendo una figura clave en el álbum Buenavista Social Club, que incluía clásicos como Chan Chan y El Cuarto de Tula. El disco se convirtió en un fenómeno internacional y fue presentado en Ámsterdam, donde Wim Wenders grabó conciertos que dieron origen a un documental nominado al Oscar, elevando la visibilidad de la música cubana. En Buenavista Social Club recibió múltiples premios, incluyendo un Grammy en 1997, y logró ventas significativas en varios países. En octubre del 2015, en el contexto del restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, se presentó en la Casa Blanca, marcando un hito en la historia de la música cubana. Escuchemos pues En Casa de Pedro el Cojo y No Dejes que Te Digan Muñeca. Vamos a comer de un macho en casa de Pedro el Cojo, a comer ñame con mojo y a divertirnos, muchachos. Cuando a mí me lo dijeron, yo no quería venir, me tuvieron que advertir que aquí el son es majadero. Fue cuando me decidí y acepté la invitación y pude bailar el son que se toca por aquí. Y aunque estoy en La Manigua, eso no me causa enojo. Conocí a Pedro el Cojo en esta playa desigua. Vamos a comer de un macho en casa de Pedro el Cojo, a comer ñame con mojo y a divertirnos, muchachos. Cuando a mí me lo dijeron, yo no quería venir, me tuvieron que advertir que aquí el son es majadero. Fue cuando me decidí y acepté la invitación y pude bailar el son que se toca por aquí. Y aunque estoy en La Manigua, eso no me causa enojo. Conocí a Pedro el Cojo en esta playa desigua. A bailar, a gozar en casa de Pedro el Cojo. A bailar, a gozar en casa de Pedro el Cojo. A bailar, a gozar en casa de Pedro. está prieta, no quiere que le digan muñeca. Luego me convenció cuando me hizo la explicación. La prieta tenía razón, no quiere que le digan muñeca. Porque las muñecas son sin carne, sin corazón, y tienen el alma hueca. No deje que te digan muñeca, vamos. No quiere que le digan muñeca. Luego me convenció cuando me hizo la explicación. La prieta tenía razón, no quiere que le digan muñeca. Porque las muñecas son sin carne, sin corazón, y tienen el alma hueca. No deje que te digan muñeca. Especial Manolito Simoné. Nos alcanzó el implacable, el que no perdona. Así que nos llegó la hora de la despedida. Hemos concluido el programa, no sin antes agradecerles a todos y cada uno de ustedes que estuvieron en sintonía. Espero pues que haya sido del agrado el programa de hoy. Ya nos veremos el próximo viernes a la misma hora. Y mañana, recuerden, 8 de la noche, hora de Ecuador, el programa Encuentro Musical. Así que soy Jorge Palacios y estuve con ustedes en este espacio maravilloso de la música cubana. Estuvimos directamente desde Ciudad de Cuenca, Ecuador, cuando estamos a 10 grados centígrados con una sensación térmica de 8 grados. Swing Radio TV, enlazado con la emisora Salsa en Línea Radio, la emisora de la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador, capítulo Nueva York, y por Venezuela es La Cosa Radio, dirigida por el amigo Francisco Torrealba, que por cierto, pues le agradezco los 10 minutos adicionales que me dio para poder transmitir también por Es La Cosa Radio. Nos vemos entonces, hemos llegado al final y como siempre, pórtense mal, pero ya saben, me avisan. Chao, nos vemos. Corazón y tienen el alma hueca, no dejes que te digan muñeca. Yo me pongo celoso, mamá, cuando baila con otro. SwingRadioTV.com tuvo el inmenso placer de presentar el programa afrocaribeño Al Son del Son, conducido magistralmente por el profesor Jorge Palacios.